Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Con Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Bienvenida tradicional al equipo más dicharachero de la única FM. David Vara en el control de sonido. Patricia de Solís, nuestra productora de gestiones imposibles. Velando por el correcto empleo del lenguaje, Manuel Bailina. Víctor Hidalgo tanteando el negociado comercial y Patxi Aldeguer arrimando el hombro en todo este sarao. Hoy nos acompaña Alberto Closas, actor y director de doblaje y productor y director gerente de los teatros Príncipe y Arenal de Madrid. En sumario, nuestras secciones habituales. Ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado. El balneario de las palabras de Manuel Bailina. Los impactantes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos preparará su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto, todo ello con la calidad musical de la única FM. Recuerden que la vida es fácil, because hay pauses. Bueno, aquí estamos en otra edición del Unicornio. Buenas noches, don Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo en perfecto estado de revista? Todo en perfecto estado. Perfecto, aquí como siempre, delante mía. Muy bien. Delante de ti. Es verdad. Invitado de lujo, amigo de lujo, don Alberto Closas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Patxi. Bien te veo. Pues aquí ya ves, nos hemos reunido a charlar un poquito, pues, de doblaje y... En versión original. Y de lo que caiga, en versión original. Oye, y bueno, antes de entrar en doblaje, dirección y gerencia del Teatro Príncipe y el Arenal. Locura. No sabías cómo descansar y has dicho, pues voy a... Pues ha sido una locura. La verdad es que es un placer. Nosotros siempre, como bien sabes, hace muchos años que nos conocemos y hemos hecho muchas locuras. Hemos intentado, sí, muchas. Y las que faltan. Desde aquellas locuras que hicimos de televisión, ajá, que desgraciadamente no salió porque nos lo pisaron, pero la idea, sí, sigue siendo, sí, buena. Sí. Hasta, bueno, llegar ahora mismo a la dirección y la gerencia de dos teatros punteros en Madrid y complicados. Sobre, ajá, todo el Arenal es una sala, digamos, multifuncional, una sala donde solamente hay un teatro, pero hay tres salas distintas. Hay, ¿sí?, una sala de 400 butacas, una de 120 butacas y después un ambigú donde hay cosas muy interesantes para, uh-huh, hacer, donde se hace de nuevo el café-teatro, ajá, teatro de improvisación, ¿sí?, y jueves y domingos hay unos maravillosos conciertos de jazz. Ajá. ¿Y eso en sesiones tarde, noche, alguna mañana también? Vivimos en el teatro. Vivimos en el teatro, hay unas literitas ahí acopladas. No, el teatro en sí empieza realmente su horario normal es a partir de las 5 de la tarde. Entonces, a partir de las 5 se compaginan las tres salas y dura hasta las 3 de la mañana aproximadamente. ¿Y ahora si algún pelotazo pues tengáis? Sí, ahora mismo tenemos Toc Toc, que está siendo todo un éxito. Es el segundo año de éxito, uh-huh, en el Teatro Príncipe Gran Vía. En el Arenal hay, yo creo que una cosa muy, muy interesante, que es Pegados, que es un mini musical que, uh-huh, hace un grupo de chicos catalanes con un talento excepcional. Y tenemos una función de Joe Orton, que es a saco, que dirige Cuco Afonso, que está siendo todo un éxito. Y después, en la sala pequeña, está Eloy Arenas con su gran espectáculo y maravilloso espectáculo, que es Entiéndeme tú a mí, que es un espectáculo maravilloso. Que lleva, lo ha llevado por medio mundo, por medio además, mundo. Me parece. Lleva como 10 años haciéndolo y ahora... Viniendo hacia aquí, estaba hablando con él para renovar, seguir renovando el contrato porque quiere estar hasta enero. Y después hay una función muy buena que es Amor de Mono, que es un espectáculo curioso, pero muy buena función. Es un trabajo actoral maravilloso. Muy bueno. Qué bien. Bueno, pues tenemos una cita ahí en esos dos teatros. Sí, y espero que sea muy prontito además. Pues, bueno, vamos a meternos en faena aquí con lo del doblaje. En doblaje, vamos un poco a los inicios. Recuerdo, bueno, hemos hablado que fuiste un poco precursor sí. de Flippy, del Hormiguero. Quiero decir, efectivamente. Era un programa donde hacías unos experimentos física. Eso se llamaba, el programa de televisión se llamaba El Kiosco. El Kiosco. Que lo hacía con Verónica Mengot. Ajá. Y con... Lo dirigía Ramón Pradera. Ramón Pradera, exacto. Y con Pepe Soplillo, que era un muñeco que manejaba Pepe Carabias. ¿Manejaba o se metía dentro del muñeco? Yo no sigo sin tener claro quién manejaba a quién. Yo creo que Pepe Carabia es el que se quedó guardado en el baúl. Ajá. Y Pepe Soplillo es el que pulula por ahí. Y aquello sí, yo hacía experimentos, era el genio y hacía experimentos. Y antes hablábamos de dinero y de cosas de dinero de años A. ¿Sí? Y en aquella época me pagaban por peligrosidad 2.000 pelas. Ahí va. Me intoxicaba muchas más veces de las que iba al hospital, pero sí. Pero ¿se quemó alguna vez el plató? Se quemaron muchas cosas, sí. es decir, que yo quemé muchas cosas. Sí, y eso estaba bien, porque era, bueno, no dejaba de ser pedagógico. Era muy pedagógico. Además, teníamos unos asesores de tanto físicos como químicos que eran súper divertidos. Hacía simplemente experimentos. Supuestamente muy complicados, pero de forma muy muy para niños, ¿no? Y era un programa de televisión que funcionó, la verdad, muy muy bien. Sí, eso hace 30 años. Sí, bueno, hablamos del siglo pasado. Sí, ¿no? ¿Para qué vamos a tener? Y por ese entonces estabas ya con... ¿Habías entrado en doblaje ya o no? En aquel entonces había hecho pocas cosas de doblaje. Sí, había empezado con mi primer papel, del que me siento muy orgulloso, con una película, era una película de Paul Nachi, que me llamó nuestro amigo Salvador Arias, y doblaba un personaje de esos verdes que hablan raro. ¡Hola! ¡Esto es lo que hay aquí! Y Paul Nachi, presupongo, doblado por nuestro amigo y compañero Héctor Cantoya. Efectivamente, con la pausa. Esa guturalidad cuando se convertía Paul Nachi, Jacinto Molina en hombre lobo. Efectivamente. ¡Mira! Los pelos, sí. Efectivamente, y eso fue pues hace muchos años en el estudio Sincronía. Y después de ese primer doblaje, seguí, a pesar de todo, decidí quedarme ahí. Conocí a Paul Nachi y a Héctor Cantoya y dije, pues me quedo. Sí, es que el que es valiente es valiente. O sea, venías de Pepe Soplillo y llegabas al hombre lobo con Héctor Cantoya. Sí, pero lo pasé muy bien. Ahí fue donde conocí a Salvador Arias y a Alfredo Belinchón. Lo conocí en esa época, de eso ya hace muchos años. El gran Salvador Arias, el maestro, mi maestro. Precursor también en como escuelas de doblaje, pues durante muchos años. Toda la gente pasaba por la escuela de Salvador y daba las pautas. Sí. Estupendo. Ahí nos metimos el loco del Lange y yo. Míralo. Sí, nos reímos mucho, para que te sí. Muy bien. Y en esa época combinaste también, porque apareció con Calviño, apareció lo de Canal 10 y cogiste la maleta y te fuiste a Londres. Sí, efectivamente. Surgió un canal que hoy se llama Canal Plus y en aquella época fue Canal 10. Entonces no se podía emitir desde España porque, bueno, Calviño formaba parte de aquel grupo, ¿no? Aquello lo llevaba un poco Talarevich, que era un judío estupendo, y Bartolomé del Castillo. Ya, que por cierto, al principio no estaba pensado donde está ahora el estudio de Belagua es, ¿no? Exacto, ahí iba a ser Canal 10. Iba a ser Canal 10. Entonces hubo problemas de emisión porque en aquella época el Partido Socialista, o parte de empresas del Partido Socialista, Prisa, para entendernos, querían entrar dentro del negocio de Canal 10. Talarevich afortunadamente les dijo que no, entonces prohibieron la emisión desde España, con lo cual decidieron que había que comprar un satélite y largarse a Londres, cosa que a mí me vino muy bien. Claro, claro. Y cogí la maleta y me fui a Londres. Y lo pasé, la verdad, es que muy bien, muy bien. Fenomenal, muy, sí, muy sí. bien. Fue una época maravillosa. Yo recuerdo además la ciudad de Londres como una delicia. Yo estaba hace 3 semanas en Londres y he venido más inglés que nunca. Sí, pero no está por la tacita este que llevas colgada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, he venido, realmente he venido. Bueno, ahora continuaremos porque realmente pensando en Londres estoy como un niño con zapatos nuevos. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so right. And oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone me, take me on, I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone me, take me on, I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. El unicornio. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquina Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. El Unicornio, con Pachi Aldeguer. Aquí seguimos en El Unicornio, en La Única FM. Estábamos ya metidos en faena de doblaje y estuvimos... bueno, primero nosotros nos conocimos sin gafas. Sí. Que... y con el pelo negro. Y con el pelo negro, y con pelo, de hecho. Sí. Sí, y ya hace muchos años. Y quizás sean, todo esto sean daños colaterales de haber doblado series, por ejemplo, como Ren y Stimpy. Sí, aquello marcó mucho. Aquello marcó un antes y un después. Además de verdad. En todo, sí. Sí, además de verdad. Yo a veces lo hablo porque... Serie de culto, ¿eh? Serie de culto, serie de culto, sí, culto. Pero como dibujos animados... Yo no sé, a veces he hecho para falta asesinos. Un poco, sí. Llámame Carca, pero he hecho sí. un poco, pues no Disney. Sé. Sí. No, la secta del ratón ya no tanto, pero sí, los Picapiedra, Vox sí. Boni, sí. tal, una cosa más tradicional. Sí, pero es de Warner. Esto estamos hablando de un, que eran un chihuahua, un gato sí, orondo, claro. que se sodomizaban sí. directamente, y eso alguien, yo recuerdo cuando empezó la serie en Telemadrid, alguien decidió, bueno, vio dibujos animados y dijo, ah, si esto niños. Para los niños a las 7 de la sí. mañana. Sí. Aún hay niños desde ese año con los cereales congelados y la cuchara sí, sin verdad. Entender. No, aquello era terrible. Y no, pero nos reíamos mucho haciendo. Sí, no. Mucho, sí, porque era muy surrealista. ¿No? Y la tendencia ha sido esa, ¿eh? Los dibujos que son yo veo ahora son así son de poco, surrealistas. Hombre, yo estoy haciendo ahora unos... que en el fondo son un poco así también, ¿no? Hombre, no son tan fuertes como aquellos, ¿no? Sí, pero sí, son que, una locura también. Sí, ¿eh? Que el tuyo dicen por ahí, ¿sabes lo que es la piedra Pómez? Sí, el resultado del cruce entre Bob Esponja y una Scotch Brite. Sí. sí. Y, oye, y por cierto, ¿y eso de Bob Esponja qué es? Porque confieso que no he accedido y lo veo por todas partes. Pues mira, Bob Esponja es una serie de dibujos animados que llevo 11 años haciendo. Que ya se dice, bueno, pues se me nota, ¿no? Estoy como Forrest Gump, sí. está en un banquito. Soy Bob Esponja. Y yo doblo a un personaje que se llama Calamardo, que además es la caricatura de Woody Allen, ¿no? O sea, que a partir de ahí todo está dicho. Yeah. Y encima es un poco cascarrabias, toca clarinete, en fin, es un personaje extraño. Y Bob Esponja es todo un fenómeno, afortunadamente es un fenómeno. Y se convirtió en un fenómeno, yo creo, en el mundo entero hace 5 años, que era cuando estaba Bush, porque Bush decidió... vio una vez los dibujos y dijo que creía que Bob Esponja y Patricio eran homosexuales y a partir de ahí ha sido un éxito en el mundo entero. Ajá. Y aquí está siendo pues un éxito alucinante. Y además el apoyo de marketing y de increíble. Merchandising, ¿no? Ha sido alucinante. Yo recuerdo con la secta del ratón sí. contaban en una cena que era por el jorobado de Notre Dame habían hecho por esa época el Rey León había sí. funcionado espectacularmente y después hicieron Pocahontas y Pocahontas fue un bluff sí, tremendo y Tito Disney pues dijo que eso no podía ser y entonces apoyaron Pocahontas con plumieres, sí, con llaveros, no sé si preservativos sí, también, todavía, me imagino, pero entonces hicieron al menos la misma pasta con Pocahontas sí. que con el Rey León sí. a base de apoyar sí, sí. Pues eso es uno de los éxitos que ha tenido Bob Esponja, que está siendo un éxito alucinante. Claro, con cangreburgers. Con las burgers cangreburgers. Se devoran entre ellos. Sí, es alucinante. En fin, van a cazar medusas y se divierten con nada, dan vueltas. Y el otro toca el clarinete. Todas estas cosas, bueno, quizá sea la edad. Pero bueno, voy a apoyarme en esa edad y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos allá. Y a irnos a nuestros ecos de antaño. En 1949, el Loco Carioco, personaje de TVO creado por Conti, aparece en Pulgarcito. Anda que la noticia. Sus aventuras transcurren durante las escapadas del manicomio donde reside. El 12 de julio de 1959 se anuncia la composición ganadora en el primer Festival de la Canción de Benidorm. Un telegrama, interpretada por Mona Bell. El periódico Arriba la califica como una canción pimpante de letra breve y gentil. En 1967, Los Invasores, Misión Imposible y Superagente 86, con doblaje realizado en Sudamérica, son las más vistas en la televisión española. El 1 de agosto de 1970 nace el Puerto José Banús. La nueva infraestructura deportiva se convierte en el eje principal del Centro de Interés Turístico Nacional de la Costa del Sol. Ha costado la friolera de 915 millones de pesetas. Y la máxima luterana. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Y hasta aquí nuestros ecos de antaño. Bueno, ¿qué panda de locutores gualtrapas se han colado hoy en los ecos de antaño? Afónicos. Bueno, qué increíble, ¿no? 915 millones de pesetas en el 70, Puerto Banús. No sé, cientos de millones de euros. Cienes y cienes. 100 o 200, por lo menos. Al menos 100. Okay. Y lo que hablamos, y el personaje este, ¿cómo es? El loco carioco, que en sus escapadas del manicomio, bueno, pues después hablábamos de Renny Stimpy, Bob Esponja. Pero aquellos eran terribles. Al loco carioco, déjalo correr también. Y las series, Los Invasores, Misión Imposible, porque todo venía doblado de Puerto Rico, de México. Bueno. Yo creo que fue después, a mediados de los 70, cuando empezaron doblaje, con Los Ángeles de Charlie, Kojak, fue aquella serie, época. Pero todas aquellas Manix, todas aquellas, yo me acuerdo que eran, estaban todas dobladas de aquella forma distinta, ¿no? Hawái 5-0. Hawái 5-0. Que además siempre acababa igual. Había un chinito que le decía a McCarrett, y McCarrett decía, ¿de qué le acusamos? Él arqueaba la ceja. Sí. Mucho. Se movía el peluquín. Miraba a ningún sitio y decía: de homicidio en primer grado. Eso de Hawái debía ser la repera. Y en series también hemos estado. Estuvimos con Babylon 5. Wow, fuimos al espacio. Aquello fue con estúpido. El señor Lemier, que era el doble galáctico de Punset. Sí. Y que a veces lo doblábamos como Punset. A ver si realmente estamos equivocados o no. Yo creo que aquella serie también fue. Yo creo que hemos hecho siempre series un poco de bulto, ¿no? Porque había grandes seguidores de Babylon. ¿Recuerdas? Sí, los hay. Nos bombardeaban por mail, que querían saber la historia, que por qué decíamos lo que decíamos, porque en inglés lo dicen igual, había que traducirlo. Y algunas veces, ¿por qué no decíamos lo que decían? Yo recuerdo un par de episodios y había un filtro, si no censura, un filtro, llamémosle, en televisión española, y había un episodio que un comando galáctico eran los Gropos, Gropos. Y eran los Ground, Pounder, Officers, no sé qué. Y nosotros dijimos, pues los Gropos por aquí, Gropos por allá, porque todo el mundo hablaba de los Gropos. En televisión les pareció que hablábamos de los Grapo. Y nos cambiaron. Y nos cambió. Dijeron, pero oye, ¿qué tendrán que ver los Grapo? Con los Gropos. Que se supone que ya no existen y que estén en el planeta Epsilon 3 dentro de 8.000 años. Sí. Bueno, tuvimos que cambiar. Y después también en otro que hablaban del AIDS. Sí. Era el SIDA, pues dijimos SIDA, y entonces, también cambiaron. Y tuvimos que volver a decir AIDS, entonces pues tenías AIDS, como el SIDA al revés, lo tenías al revés. Sí, pero aquella serie también, lo pasamos muy bien, la verdad que fue una serie estupenda, yo me lo pasé muy bien. Hemos hecho trabajos muy buenos, y después yo recuerdo que contigo hicimos una película, que aquí yo sé que fue una verdadera locura. Sí. Que no recuerdo, yo creo que no tiene ni título. Entonces la doblamos en serie, la doblamos como había que doblarla y la devolvieron porque era demasiado mala. Sí, excesivamente mala. Sí, porque la película, permíteme. Era muy mala. Sí, porque iba para los viernes, era como viernes eróticos o viernes noche o algo así en Telecinco. Sí. Y eran películas no porno, pero eran eróticas, o sea, tenía su escena en la ducha con un par de, apuntamos en el programa pasado, peras limoneras, ¿no? Un par de peras o un par de melones. Sí. Esos pechos que van después. Sí. Primero se gira y después van los pechos, ¿no? Exacto. Pero no había nada más. Y lo otro, pues la trama era realmente... Y había algún actor como Corey Feldman, ¿no? Que era una especie de loca academia de policía, y era la época de Chiquito de la Calzada. Sí, me acuerdo, y entonces empezamos a probar, y todos los personajes hablaban como Chiquito. chiquito de la calzada. O en catalán. Sí, menos el tuyo, que hablaba como Marta Ferrusola. Catalán, puro y duro, con la L. Sí, sí. Era y fue una, yo creo que esas son de las locuras más graciosas. Un que mix un poco. Y pues la llegaron a emitir. La llegaron a emitir. Sí, en algún canal que cerraron. Sí, me imagino. Sí, lo hemos pasado ya. No, verdaderas locuras. Locuras como... tú has estado, ahora estás en el teatro, en la parte de producción, pero tú has estado en el teatro pisando ahí fuerte en el escenario. Y una época, a mí siempre, yo lo recuerdo cuando me lo has contado, y además gráficamente, a ver cómo lo haremos en la radio, y yo lo cuento a amigos míos porque me parece genial. O sea, cuando en esto siempre hemos hablado que hay que, si no eres un todoterreno, si no vas a tirar para adelante, y entonces hay que ir para adelante, ¿no? Y cuando te ha tocado, tú y yo, vamos a ser sinceros, el baile no es lo nuestro, definitivamente. Es verdad, pero hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Pero hay que salir adelante. Sí, entonces, yo recuerdo que me contabas que en cierta ocasión estabas en una revista con la Cantudos, puede ser, en México, con un cuerpo de baile, bailarinas, boas, plumas, todo, con una coreografía espectacular. Y a ti no te quedaba más remedio que en un par de números que al menos estar ahí presente. No, ¿no? Entonces yo, tu descripción de cómo aguantar el tipo en el escenario, coordinando flexiones de rodilla izquierda y derecha, pero sin moverse. O sea, sin dar ni un paso para que no te digan, lo has dado mal. No porque no lo he dado. Pero mostrando a izquierda y derecha a las bailarinas lo bien que lo hacen y tal. Y eso para mí es más difícil que aprenderte una coreografía y bailar. Había que poner cara de coche antiguo. Es decir, unos faros a los lados. Y a partir de ahí, cada uno que pensaba lo que... Sí, yo me he encontrado en situaciones realmente terribles. Yo recuerdo una de esas revistas que Enrique del Pozo, yo sustituía a Enrique del Pozo, se puso malo porque le dio un tirón levantando a María José Nieto y se quedó doblado. Y no, es normal. Por bailar. Por bailar, es por eso. Intentarlo. Entonces era un número de claqué. Yo sustituía a Enrique del Pozo. Pues José Luis Moreno suele hacer esas cosas. Me llamó por la mañana y me dijo, tienes que venir a hacer un papelito. Y era el protagonista de una revista. No te preocupes, tienes un número de claqué, es facilito. Raúl Sender me dijo, Alberto, no te preocupes, lo hago yo. Raúl Sender quería ser primero. Y dije, no, Raúl, yo bailo claqué, no he hecho otra cosa en mi vida. Entonces tenía la coreógrafa puesta de enfrente, bailando claqué, y yo vestido de bebé con pañales, bailando claqué. Yo creo que ha sido el baile claqué más divertido que se ha visto en televisión española en toda la vida. A mi lado, Raúl Sender, también vestido de pañales. Pues yo bailaba claqué sin saber. Daba la impresión de que lo hacía hasta bien. Fíjate. No, por supuesto. Claro, muy gracioso. Sí, me han pasado cosas en realidad. Bueno, vamos a ver si de eso se puede recuperar algún documento gráfico. No hay, que lo malo. Eso es lo malo. ¿Se puede recuperar o podemos intentar eliminarlo? No, están, y desgraciadamente también hay algún ballet por ahí perdido con... Bueno, pues vamos a bailar ahora un poquito también y a pensar que, bueno, de todas estas cosas hay que hacerlas porque si no pasas un poquito de todo, te quedas detrás. Hay que ser te quedas detrás. Until boulders turn to lead, then all the tales will be told. Whilst you and I are in the cold, but don't think this is the end, 'cause it's just begun, my friend. And when it's done, and all this is gone, just find the feeling, pass it on. For every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, just find a feeling. Pass it on. gone. Just find a feeling, pass it on. Just find a feeling, pass it on. Just find a feeling, pass it on. Just find a feeling, pass it on. El unicornio, Patxi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio en La Única FM, y si nos escucháis por internet en www.launicafm.com. Y recordad que en www.eldoblaje.com tenéis acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Que ahí, bueno, viene a qué hora desayunamos, sí, qué estábamos haciendo, todo. Bueno, y todo esto, Alberto, que estábamos hablando, yo creo que todo viene de alguien te vaticinó, un productor que te dijo en su día, llamándote Alberto Closas, no puedo darte un papel pequeño. ¿Eso en qué...? Pues me dijo, no puedo darte un papel pequeño y tampoco puedo darte un papel grande porque estás empezando. Con lo cual me miró y ahí se quedó. Pero dije, sí, pues a partir de ahora te vas a enterar. Acabaré dirigiendo un teatro, y mira por dónde. Después de casi 35 años estoy dirigiendo dos. ¿Te lo has vuelto a cruzar o ha doblado la servilleta ya? Creo que dobló la servilleta ya, sí, está viendo crecer los cipreses. Sí. Muy bien. Sí, pero la vida, al final, la vida es un círculo que siempre da vueltas. A los enemigos te los encuentras. Sí, siempre. Sí, sí. Vuelven sí. a aparecer. Sí, vuelven sí. a aparecer. Oye, cuando. Y hablando de dar vueltas, tú también en la etapa de producción de teatro, me quedé fascinado cuando te llevaste, creo que era a China o a Japón. A la India. A la India. Sí. ¿Te llevaste el espectáculo Carmen? No, hice dos cosas. No, eso fue en Seúl, me los llevé a Seúl. En Seúl hice la producción con José Luis Moreno de la ópera Carmen. Yo creo que ha sido la ópera más grande que se ha hecho en el mundo. Se hizo en el Estadio Olímpico y el escenario era el Estadio Olímpico a lo largo. Es decir, tenía 92 metros de largo. Sí. Había 1000 chinitos en el escenario. Caballos españoles que se llevaron desde aquí. ¿Y cómo los llevaste, los caballos? Pues se llevaron un mes antes en barco, no, en avión. ¿En avión? Se quedaron allí para, bueno, para ensayar durante un mes con especialistas de aquí que fueron para allá a montar aquí los caballos españoles. Porque claro, un chino en un caballo español queda raro, muy raro. Lo que sí fue divertido era ensayar con los chinos, porque claro, igual que nosotros para ellos somos iguales, ellos son iguales, son de iguales verdad. Todos, no, ellos son clones de verdad. Entonces había que vestirlos de colorines y decirlo, yellow, to the right, green, to the left. Era muy gracioso dirigir aquello. Y fue un espectáculo maravilloso, se hizo para 60.000 personas en el Estadio Olímpico durante 4 días, y yo aluciné sobre todo, ya no el espectáculo en sí, ¿sí? que era increíble, ¿no? Lo hacía José Cura, que era el Don José. La Zaremba, que es una mezzo-soprano de las más importantes del mundo, y una soprano que era Maya Dashak, que también es una excelente soprano. Y lo que yo alucinaba era que venían los luchadores de sumo del Japón a ver la función. Y eran, esos son dioses y no lo que nos han contado, pero verdaderos dioses de 2 metros 20 con 280 kilos, y tratados como absolutos dioses. Aquella fue uno de los espectáculos más importantes que yo he hecho en mi vida. Y se sentaba cada uno en un palco, claro. Sí, directamente. Todo eso para ocupar toda esa zona. Sí, lo eran para ellos solo. Y aquello fue impresionante. Se pagaba por aquellas entradas $300. Y se llenó los 5 días que se hicieron las funciones. Y fue, la verdad, es que fue un espectáculo absolutamente maravilloso. Qué bien. Y una superproducción. Yo es que me imagino a lo de los caballos. Era increíble. Se llevaron calesas. Meterlos en el avión. Sí. Primero sentar a los caballos. El cinturón, es un problema de cinturón. Y necesitaba zumo de naranja, pienso. Había pequeñas. Convencerle al caballo de que no se puede fumar, de que el móvil, por favor, que no lo apague. No es fácil, a ver quién se lo explica, ¿no? Y además, caballos españoles, muy chulo también. Claro. Fue un espectáculo maravilloso. Yo recuerdo que aquello, y además, los chinitos aquellos, los coreanos estos, querían montar a los caballos, les hacía ilusión ver un caballo español que bailaba y que, en fin, hacía esas cosas. Y era muy gracioso con los especialistas diciendo a uno de los chinos, bueno, vale, súbete y monta. Claro, ver a aquellos chinos encima de un caballo. Claro, y algunos de esos que yo supongo que al ver desembarcar a los caballos pensarían, se han traído comida los españoles, ¿no? Porque se la traen puesta, ¿no? Parece un equipo de fútbol, se viene con la comida hecha, ¿no? No, fue un gran espectáculo, sí. Y después, locuras así, también me fui una vez con un grupo de humor a una convención que se hacía en la India. Ajá. Ah, veo, tienes cierta querencia a la India. Sí, me voy mucho para allá. Y me fui a la India, donde me pasó la cosa más graciosa del mundo, que es una anécdota que yo cuento siempre. Después de todo aquello, del espectáculo y tal, pues decidí ir al cine. Porque ir al cine en la India, el Bollywood existe. Sí, y sí, es sí, sí. Una pasada ir al cine en la India, una verdadera pasada. Se visten para ir al cine y la gente no puede entrar con unas, a la película. Con unas coreografías que tú las debías mirar diciendo, hombre, sí, yo las domino. Yo las domino. Entonces, cierran las puertas del cine porque el cine es verdadera pasión y todo el mundo se sabe las canciones. Porque en todas las películas cantan, en todas, pase lo que pase. Se preguntan la hora y cantan. Sí, cantan. Y todos cantan. Y al salir del cine decidí, bueno, pues pasear. Y me perdí. Y llegué al infierno, pero al infierno más absoluto, más absoluto, más absoluto. Lo que de verdad es el infierno. Sí. Gente muerta por el suelo. Gente con turbantes en una esquina. Fumaban lo que no había que fumar. Y de repente, perdido y acojonado de miedo, sin saber dónde estaba, oigo una voz que dice: Alberto. Digo, no puede ser. Pero bueno, Alberto. Me doy la vuelta, miro y veo gente con turbante, pelos largos, destrozados, muertos. Me mira y me dice: ¿no me conoces? Digo, pues mira, va a ser que no. He ido contigo al colegio. Y aquel fue el que me consiguió sacar del infierno. Pero he de decir que vi el infierno, ¿eh? O sea, Dios existe y... Y amigos del colegio. Y la relación con los, con los compañeros. O sea, hay que mantenerla, sí. Aunque se vayan a la India. Sí, exactamente. Muy bien. Pues sí, menos mal, porque allá además pues tienes que manejarte con el lenguaje, la comunicación. Sí. Y aquí te voy a invitar. No está en la India. Vale. Va cambiando de lugar, pero bueno, pero es el balneario de las palabras. Bueno, de, ya veremos. Buenas noches, again, Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué hay por el balneario? Bueno, pues hoy, como estamos casi a principio de mes, hemos empezado el mes hace poco, vamos a cambiar el tablón de anuncios. Este tablón de anuncios que teníamos. Y al quitar el tablón de anuncios del mes pasado, nos hemos encontrado una pequeña sorpresa. En el tablón de anuncios del mes pasado hablábamos del más mayor y nos ha llegado un email diciendo que sí es posible que haya más mayor. Sí, un email de una. Bueno, un email de una. Un Emilio. Un Emilio. Y no, tiene toda la razón. No, sí. Eso pedimos, comentarios. Exacto. ¿Y es? Creo que se me olvidó comentar, o quizá no especifiqué bien, eso tengo yo que escuchar el número uno, por eso me lo quiero bajar. Sí. No se puede decir nunca más mayor cuando mayor funciona como comparativo. Los ejemplos que nos pone de mayor, la palabra mayor funciona como un adjetivo en grado positivo, como cualquier otro adjetivo. Por lo tanto, sí se podría decir más mayor. De todas maneras, son usos un poco secundarios. Ya, o sea, tú sigues siendo mayor que yo, no más mayor que yo. Exacto. De todas formas. Exacto. Porque estamos comparando. Precisamente estas frases se compara la edad de una sola persona. Mientras que, claro, ya, pero la comparación requiere dos. Pero entonces está bien empleado más mayor en este caso. Tú eres más mayor que yo. Cuando no es... más mayor que yo no, porque estás comparando. Ah, tú eres más mayor. Que todos. No, más mayor que tú. Ahí está la comparación. Ajá. Tú y yo nos comparamos. Yeah. Pero tú le puedes decir a una persona que está más mayor o es más mayor. Te veo más mayor. Sí, eso es un eufemismo de decir te veo más viejo, que es lo que no queremos decir. Voy a acabar sin decir nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿El perro bien? Se me murió. Ya la esa frase surge por no decir te veo más viejo. Claro. Es un eufemismo para decir, bueno, pues te veo más que mayor, ¿no? En vez de decir viejo, que no te tendrías que morir nunca, te tendrías que quedar siempre enfermo. Exacto, por ejemplo, una cosa de estas. Es más mayor. Y precisamente además este uso del adjetivo en grado positivo es el que está contaminando al otro y está haciendo que sea malo usarlo, vamos, el mayor. Con sentido comparativo. Muy bien. Además, la palabra mayor tiene también el uso de nombre común como parte del ejército, los famosos mayores que salen en las películas, que sería el equivalente en español a comandante, puesto que el ejército español no tiene mayores, tiene comandantes. Y también, si nos ponemos ya, la palabra mayor puede funcionar como nombre propio, puesto que hay muchas calles que se llaman calle mayor. Entonces, quedamos en mayor, en mayor número 5. Ahí sería mayor un nombre propio. Calles como fiestas, también tenemos fiestas mayores. También, pero esas son... y la fiesta mayor, en efecto, también sería. Muy bien. ¿Y qué más tiene? La sala de rejuvenecimiento de palabras. Hoy hemos dado un poco de vacaciones. No, volvamos al tablón de anuncios. No te digo yo, no tengo que hablar. Pues eso te pasa por ser más mayor. Sí. En el tablón de anuncios tenemos tres cosas que yo, más que solucionarlas, o quiero preguntar a los oyentes, a ver... ¿Qué problema puede haber con hay, había, hubo, habrá en su uso actual? ¿Qué puede ser? ¿Por qué me traigo yo aquí a colación estas palabras? Doy la solución a una de las cosas que tenemos en nuestro tablón de anuncios, que es tienen que tener. Se oye mucho, tienen que tener, tienen que tener. Pero a nadie se le ha ocurrido, para evitar la repetición del verbo tener, sí, decir deben tener, o incluso habría, hay que tener o habría que tener. Uh-huh. Por no repetir siempre tienen que tener, que está bien, pero es la cuestión de la redundancia, perdón, no redundancia, de la redundancia, de la repetición. Repetición, en este caso verbo, es repetición, uh-huh, del verbo. Y también quiero preguntar, la palabra paellera. Veo que todo está muy hilado, ¿eh? Todo tiene que ver, ¿eh? Además todo tiene la que ver. ¿La palabra paellera qué? Paellera y paella. Paellera y paella. Pero me gustaría a mí preguntar a los oyentes, ¿qué puede estar mal en la palabra paellera? ¿O tú, Alberto, lo sabes? ¿O tenéis alguna idea? Si lo digo yo, dejamos a los oyentes sin decirlo. Tienes tu razón. Claro. Mejor que escriban un poco, claro, y se entretengan. Ah, pero este espacio está siendo un poco más cómodo. Porque sí, tú antes, claro, yo se lo explicabas a los oyentes. Ahora me lo preguntan. Tú estás preguntando a ellos. Veo, claro, que sigue igual que siempre. Anda, estírate. Venga, cuéntanos. Lo de la paellera. Sí. Bueno, en realidad paellera es una palabra que no necesitamos, porque el arroz es en paella. La paellera. La paellera se supone que es el cacharro donde cocinas. No. No, la paellera es quien hace la paella. La señora. La señora que hace la paella. Bien, la señora que hace la paella, sí. Se llama, pero paellera. La paella es la sartén. Es la sartén. La sartén no, la, sí, sartén, sí, es la paella. La paella, claro, sí. Claro, pero en muchas ferreterías tú ves que pone... se venden paelleras. Sí, también te dicen se venden caballos y te dan cuervos. Claro. También es verdad. Depende mucho lo que quieras comprar. Depende la hora a la que compres la paella. O te venden a una señora que te prepara unas paellas directamente, estupendas, claro, también, vete a saber. Claro. Puede ser, yo no he visto en ninguna ferretería señoras ahí puestas. O para sea, vender. Paellera, paella, es la señora que prepara la paella. Exacto, pero no el objeto donde se el hace. El objeto, la sartén, básicamente sartén es paella. La paella. La paella, en efecto. Y lo de dentro es el arroz. Exactamente, claro, el arrocet. Con los tropezones. El arrocet, que vamos a tomar lorocho al arronce. Ay, claro, ay, ay, ay, con el socarrat. Con el socarrat, che, qué bueno. Que me gustaría tomar un poquito de esto. Bueno, pues ya está resuelto entonces lo del tablón de anuncios. Muy bien. A base de granos de arroz lo hemos resuelto. Para gustos los colores. Y en el historial médico tenemos un par de etimologías de colores, ¿no? Exacto. Tenemos la palabra azul, ¿sí?, que es una palabra que en realidad etimológicamente significa el rizo del rey. Yo lo sabía. Muy bien, Alberto, no me extraña. El rizo del rey. Claro. Exacto, de un sánscrito, Rabaharta, llega hasta azul por medio de un camino muy largo, porque pasa al persa, después pasa al árabe hispánico y llega al español. Pero en realidad, etimológicamente, azul es rizo de rey. Es lo que tiene. Exacto. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Y la primera documentación de esta palabra es en el 944. Y luego tenemos la palabra blanco, que la palabra blanco viene de un alemán que significa brillante. Y también blanco. Sí. Y le ganó la partida a la palabra alba. Alba. Alba y albo, que era la palabra que antes se utilizaba. Vale. Pues me has dejado cortado. Bueno, pues aquí, mira, nos hemos quedado de todos los colores. Nos has dejado en este momento, de todos los colores. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Abriremos la semana que viene de nuevo el balneario y entraremos más en profundidad, que hoy nos hemos entretenido con la paella. Sí, hablaremos de la fideuá. Hablaremos de la fideuá. A ver dónde viene. Claro. Nos hemos entretenido, que es lo importante. Ah, muy bien, pues para eso ahora vamos a entretenernos con nuestra sección de combinados únicos. El unicornio. Con Pachi Aldeguer. Nos calzamos los zapatos de gamuza azul para escuchar nuestro combinado único, acompañado del comentario único de un invitado único. José Luis Salas, presentador del programa No Sonoras de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. ¡Hola, Salas! Muy buenas, Pachi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí pendiente porque, mira, yo esta invitación encantado acepto, pero me queda un punto de miedo por comprobar qué me ponen a mí estos tíos, ¿no? En esta ocasión hemos echado mano del internet y hemos sacado un combinado, digamos que particular. Vamos a empezar a escucharlo. No matter how hard I try, you keep pushing me aside, and I can't break. Esto me suena. Bueno, mucho. Estarás conmigo en que es una novedad que debuta por primera vez en primicia. Exactamente. Y de ya para rondear, es un estreno. ¿Qué? Mira, al margen de redundancias, mira, lo que suena dentro del mashup o las divinas bastardas pertenece a un par de mujeres, una pareja, además reconocidas lesbianas, activistas y disc jockeys de Estados Unidos, que se hacen llamar A plus D. Y son muy, muy buenas a la hora de mezclar rock y pop. Este es el ejemplo claro, ¿no? Te han trincado una canción de AC/DC, You Shook Me All Night Long, ¿sí?, muy conocida, con el Believe discotequero de Cher. El ritmo es el de AC/DC y la canción, la voz es de Cher. Y la verdad es que está perfecta. Sí, porque cuadra redonda. Perfección. Es una muy buena mezcla. Por cierto, contratarlas a estas dos pinchadiscos es carillo, ¿eh? Las I plus D, la A plus D, cobran caro y bueno, arrifan para fiestas de mashup de Divinas Bastardas, sobre todo en la zona de Los Ángeles, Nueva York y Berlín y Londres. No problem. Tú sabes que el presidente fundador de La Única va a hacer el dispendio que haga falta para traernos a las dos chiquitas a que pinchen un ratito. No, pero bueno, por lo menos tenemos ahora mismo sonando su música. Es una Divina Bastarda muy celebrada. Es de las que yo califico de las pata negra, de las redondas, de las perfectas en sincronía y en gusto a la hora de haber dado con esa mezcla tan inicialmente tan extraña, ¿no? Cher y los AC/DC, pues pegan y muy bien. Sí, porque hay alguna que al menos algún compás se descuadra un poquito, ves que está un poco picheado, pero aquí está como hecho por el mismo compositor. Aquí es perfecto, está muy, muy, muy bien hecho. El otro día, por cierto, di. Y la puse en el No Son Horas, ¿sí?, con la peor bastarda que he escuchado en siglos. Ahí va. Es una cosa horrible. Una cosa donde ni pega el ritmo, ni pega el estribillo. Y fíjate qué atrocidad y qué valientes. Y esa, ¿cuál es? Que lo perpetra. Pretendía hacer como una Divina Bastarda de 7 canciones. Hoy no daba pie con bola. Qué atrevimiento que no daba el tío pie con bola, ¿eh? Es la peor que he oído en mucho tiempo. Sí, pero que era como un estruendo. No entraba en la estrofa, luego no entraba el estribillo, todo está como mezclado. Como cuando te toca poner música con dos tocadiscos o CDs, sí, y tú sí, crees sí que lo estás haciendo bien y estás haciendo un churro. Ay, enorme, pues igual. Pero no es el caso de la que habéis traído al unicornio. No. Es muy, muy buena. Esta nos ha parecido que encajaba a la perfección. Sin duda. Es muy, muy buena. Es pata negra, ¿eh? Esta es de las Divinas Bastardas, pata negra. Vamos a estar pendientes de escoger para la próxima invitación, que nos aceptes amablemente, bastardas de este tipo, pero vamos a intentar también recoger de vez en cuando alguna bastarda de estas que estabas apuntando que no cuadran ni para atrás. A ver si me pones alguna que pueda presentar aquí. Para que la coloquemos en la mesa de operaciones y haya casquería, punto pala. Bueno, pues nos quedamos con la señorita Cher y con los ex chiquitos de AC/DC un rato. Y señor Salas, quedamos emplazados si nos aceptas la invitación, insisto, para la próxima semana aquí en El Unicornio. Cómo no, la aceptaré encantado. Que la música te acompañe, Salas. El Unicornio. La Alcaparra te propone 3 agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. El Unicornio, con Pachi Aldeguer. Seguimos en El Unicornio, en La Única FM. Aquí estamos, Alberto. Muy bien. Pasando saliendo, una noche estupenda. Saliendo de paellas, sí. Paelleras. Con gente que nos quiere cortar el pelo, sí, en fin, sí, sí. Todo. Sí. Y gente que nos quiere cortar otras cosas, como bueno. Recordaba cuando rodamos lo de Show Business, sí, eso que nos pisaron, que nos masacraron, pero bueno, teníamos una escena, tú hacías el papel de un representante, sí, artístico, sí, claro, cómo nos reímos. Y fuimos a rodar unas secuencias de noche a la Gran Vía, sí, cerca de Ballesta, y nosotros, sí, llevamos a actrices, sí, hay que decir que muchísima gente del doblaje, sí, colaboró, sí, con nosotros, y llevamos a nuestras actrices, sí, vestidas de meretrices, sí, callejeras, sí, y las dispusimos por la Gran, sí, Vía. Y cuando de repente, pues, había alguna vibración extraña, y era que todos los chulos de la Gran Vía estaban y las lumis nos estaban buscando porque nuestras lumis eran mejores que las de ellos. Y hubo que rodar rápido, sí, y correr, dilo, y piernas, piernas, bueno, para, sí, que pero no se oye, bueno, ya lo, sí, doblaremos. Eso sí sabemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, que bien, que eso mientras se pueda, porque ya has visto que estamos ahora en esta, hemos arrancado este otoño, uh-huh, respecto al doblaje con el ministro Gabilondo y la, sí, ministra Sinde, que están por la labor, parece, bueno, ser, de cepillarse el doblaje para que la que población, claro, aprenda hindú, aprenda idiomas, sobre hindú, todo el lo hindú, que sea, es, ¿no?, muy bueno, sí. Y a ellos, ¿quién los doblan? Pues claro, lo que están en mal doblados, claro, sí, ah, sí. ¿Y en qué hablan? ¿Y en qué hablan? Claro, sí, sí, sí. Yo ahí recomiendo, lo digo, pero lo vamos a colgar también, mm, en Facebook, un artículo interesantísimo en internet, en la revista Miradas de Cine, en el número 101, mm, de agosto del 2010, de Pablo Vázquez, mm, un oyente nuestro, mm, y me lo hizo llegar, y realmente es un artículo largo, extenso, mm, pero fantástico, que habla, bueno, pues sobre el tema doblaje, el subtitulado, versión original, las opciones, la libertad. Mira, yo en eso, y ese artículo habría que mandarlo al Ministerio, pues, de Cultura, y se acabaría, creo yo, claro, el debate. A mí cuando me habla muchas veces del doblaje, que no es justo, que porque hay que doblar las películas, mm, yo siempre digo que, porque siempre te dicen, no, es que hay que verlo en versión original. Perfecto, yo no digo que no, me parece muy bien. Es una opción. Una opción estupenda. Mm. Y yo siempre digo que a mí me engañan mucho cuando veo el Museo del Prado. Y me parece una tomadura de pelo el Museo del Prado, puesto que no estoy viendo la versión original. Yeah. En el Museo del Prado, supuestamente, alguien ha colocado unas luces supuestamente bien puestas porque a él le gusta ver un cuadro así. Pero, uh-huh, esos cuadros se pintaron con velas o con la luz del día. Yeah. Me parece injusto que yo esté viendo un Murillo o un Velázquez, sí, con una luz artificial, con una, sí, sí, sí, sí. Entonces, yo quiero verlo con velas, que es como se pintó. Claro. Luego, si quitamos el doblaje, quitemos primero la luz del Museo del Prado y después quitemos el doblaje. Claro, además yo creo que entrar ya en esas sutilezas. Sí, es por molestar. En esas sutilezas. Es, claro, es por joder. Sí, sí, sí, sí. Porque moleste. Sí, pero que es lo mismo. Lo interesante de cara a esta propuesta de debate, mm, este, creo yo, mm, globo sonda, mm, que espero que se pinche o que lo pinchemos, sí, entre todos, es que va en contra de la libertad de opción. La libertad de opción, que estamos repitiendo, lo hemos dicho en otros, mm, programas, pero es que tú con la yema de tu dedo, mm, puedas cambiar con tu mando a distancia al idioma que quieras, al idioma que quieras, que lo escuches canal, en finés, claro, no, claro, en finlandés, como dije, claro, en su día, en finés, sí, subtitulado, claro, en hebreo, si, claro, quieres, y que cada vez lo veas de una forma u otra. Son formas distintas de aprender. Porque además, una película, como un buen libro, no tienes por qué verla una vez solo. Entonces, evidentemente, si la ves subtitulada, puedes tener el nervio óptico totalmente entrenado, mm, para no perderte nada, y te pierdes cosas. Sí, o sea, mucho. Es imposible leer la película y no perderte, mm, escenas, gestos, además, actuaciones. Además, yo creo que el subtitulado es mucho más cruel que el doblaje, sí, en este caso, ¿no? El subtitulado hay que resumir demasiado rápido. Sí, sí. En fin, veremos cómo pasamos este trago, pero la verdad es que, hablando de tragos, para pasar el que nos viene, yo creo que lo mejor es que, siendo la hora que es en este tramo final, nos vayamos a donde, una copita, a la sastrería. Bueno, y aquí estamos, en la sastrería, ¿eh? Por fin. Garito de Postín. Hola, copita. Esa vamos ahora mismo. Y aquí estamos con Domin, el maestro coctelero. Hola, buenas noches. Buenas noches, Domin. Vaya programa extendido hemos tenido hoy. Aquí estamos, aquí estamos. Ya has visto incluso ya, esto parece arguiñano ya, de lingüística, ya gastronomía directamente. Pura y dura. Bueno, vamos a ello. Alberto, he dejado para este momento aquí distendido en la sastrería para, por supuesto, no dejar de recordar al gran Alberto Closas, al jefe. Padre, al jefe, eso es. Sí. Y he pensado, bueno, hablamos con Domin por esa querencia que le tenía él a Argentina. Yo también estoy en los catalanes que tenemos querencia argentina, como él. Y hemos pensado en buscar un cóctel combinado. Combinado con relación con Argentina. ¿Qué podría ser, Domin? Pues los argentinos... Para don Alberto. Para don Alberto, los argentinos, el símbolo de la amistad, lo que ellos toman mucho es el mate. Sí, es el rico. Mate es un rico, es un símbolo de amistad para ellos. De compartir. Y luego para tomar una copa, a ellos también les gusta mucho el Fernet. El Fernet con Coca-Cola, que es para ellos una bebida que tiene, que son esencias de hierbas, con máscaras con naranjas y tal, no sé qué. Y eso es lo que toman, sobre todo con Coca-Cola. Lo combinan mucho con Coca-Cola, el Fernet con Coca-Cola. Para un buen argentino, un Fernet. Mira, tenemos de todo acá, che. ¿Viste qué regio? Y es digestivo. Es digestivo. Porque tomas un matecito y te quedas lindo. Porque eso de digestivo, Domin, hay que decir que en algunos restaurantes, a mí cuando me dicen, ¿quiere un digestivo? Me traigo el orujito que es digestivo. Para vos. No es que sea digestivo, es que es un taladro. Vamos, me tomo un orujo de esos y es tal taladro que me salen cuatro mineros chilenos del esófago. Los tenía ahí residentes. Te digo, sí. Bueno, y para los mineros chilenos que han salido, vamos a darle que estábamos en el mundo GT, ¿no? En el mundo gin tonic. Un gin tonic para refrescarles en esa salida. Vamos a dar un gin tonic, un toquecito botánico. Vamos a ir por una ginebra francesa con la Givine, que hay dos clases de Givine, la Novaction y la Florexio. La Novaction se la macera con un poquito de uva, se la estruja una uva, se la bordea un poquito la uva, y luego ya pues se le echa el hielo, se le mueve un poquito y se le echa la tónica, la Feveltrix, que es la tónica de delicatessen. Esa es la reina de las tónicas. La reina de las tónicas para las bebidas premium, para las ginebras premium, caso, ¿no? Por las propiedades que tiene, tiene quinina natural. Ajá. Es el único refresco que está hecho con agua mineral. Ajá. Y entonces tiene un toque como soda, no es muy dulzón, y lleva también azúcar de caña. Es una tónica delicatessen para las ginebras. Y en esos casos que es todo especial, también se cuida el hielo. Sí. Ajá. Es una cosa curiosa, pero el hielo se puede lavar, se debe de lavar. ¿Sí? Se debe lavar para que le quite un poco todo lo que es el sabor y tal, y no le deje, no se quede pegado. Y tal. Entonces, porque hablamos de cubito de hielo, sí, no de hielo picado. Y luego también ya si vas más a sofisticado, hay hielo oxigenado. Luego ahí te puedes hacer hielos con botánicas dentro, te lo puedes congelar. Pero eso ya estamos hablando de un gin tonic muy, muy, muy, muy sofisticado. Yo estoy en la elaboración. O sea que para pedir un gin tonic tienes que llevar lista. Lista. Tienes que llevar una lista. O sea, estás tres días pidiendo, quiero un gin tonic con la ginebra, quiero, me lava el hielo, usted me lo lava. No lo quiero lavar, esta vez no. Sí. 50 referencias que, por ejemplo, que hay de gin tonic o, bueno, de yo que tengo en mi casa. La verdad es que cada una tiene su forma de prepararlo, y la verdad es que a mí es una forma de recrearte, pero más con coherencia. No es una vez decir, voy a ver un gin tonic, nada, y lo coges y lo colocas como, o sea, digo, bueno, las ginebras premium esas necesitan un tratamiento, necesitas servirlas bien, porque tienen que darle su toquecito. Yo he sido muy adicto a los cócteles y me siguen gustando. En Madrid yo era muy adicto en el Wellington, hacían unos cócteles estupendos, y también en el Palace, donde yo sigo yendo. Y yo llegué a conocer al Chicote. A don Pedro Chicote. Y el Chicote, se murió el viejo barman que había en Chicote, que hacía unos cócteles maravillosos. Tengo el honor de conocer. Un Bloody Mary que era espectacular. Yo tengo el honor de conocer a un... digamos que ya estamos a cortar a un maestro suyo que es Fernando del Diego. Sí. Y es, la verdad es que da maravilla estar trabajando con ellos, porque Para las ginebras, sí. Un buen cóctel, el martini, el martini seco con una buena ginebra seca. Bueno, pues espectacular. Esto es la teoría, ahora de aquí vamos a pasaremos a la práctica directamente. Bueno, Domin, muchísimas gracias de nuevo por traernos ese gin tonic de lujo. Y gracias por el cóctel para el señor Closas. Gracias a vosotros. Ajá. Gracias a vosotros. Por Alberto, ¿qué te voy a decir? Pues volveré a tomar el arrocito. Aquí continuaremos, vale. Continuaremos y por muchas coreografías que nos quieran, seguiremos bailando. Gracias. Don Manuel, estamos, bueno, preparados para la paella también. Perfectamente. La próxima semana a ver si nos la comemos. Muy bien, pues aquí es la hora de despedirse. Recordad que en www.eldoblaje.com tenéis acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura!